queríamos expresar nuestra solidaridad, no solamente con los tres periodistas denunciados en este caso, sino con todos los que vienen en las últimas semanas, porque esto es una temperatura que fue subiendo a partir de un gobierno que empezó a atacar con calificativos específicos a determinados periodistas y siguió avanzando con el discurso de odio que sostiene en todos los ámbitos y en todos los términos en los cuales se debata con este gobierno, y lamentablemente la respuesta siempre es la violencia. Lo sucedido ayer ya traspasa la barrera y realmente no se puede permitir bajo ningún punto de vista este tipo de actitudes, no solamente del Ejecutivo sino también del Poder Judicial a través de este juez que parece ser que no ha leído la Constitución que rige para la República Argentina y que vaya a saber por qué motivo, seguramente por las causas que tiene pendiente en el Consejo de la Magistratura, ha llevado a tomar esta determinación francamente violatoria de nuestra Constitución Nacional. Si cuando se publica algo que no le gusta al gobierno, el gobierno puede proceder a allanar el domicilio de un periodista o allanar sus lugares de trabajo, piensen ustedes cómo se sentirían si eso ocurriera, si sentirían que tienen libertad de prensa, si sentirían que tienen garantía de confidencialidad de sus fuentes, si sus fuentes sentirían que pueden acudir a ustedes para contarles algo. Estaríamos dando un paso muy problemático para la salud de una democracia y de una sociedad abierta. Muy problemático.